Soy a la que no saludas, la finge emoción con tus fábulas. Soy la que te persigue, la que baja la cabeza en la calle y te arraña en la cama. Soy la que en silencio corrompe tu destino. Salto un poco. Yo no soy descaro, soy agonía. Lo que evitas ser, soy yo. Soy la colilla de tus vicios. Soy cauce de tus vaciles. Yo soy rencor. Y luego incluimos otro que es uno de mis canciones preferidos de todos los tiempos, de 1999, de los Biscuits Sale, que se dice Ese pedazo de onda. Entonces era muy apropiado para la oscilación, ¿no? Que dice como cosas como, no intentes seguirme, te ibas delante, ¿te acuerdas? Tú estás delante en todos los conciertos, tú tienes a todos los chicos detrás, puedes quedártelos. Esos empollones sin estudios, esos enanos, esos cutres con sus camisetas cutres, con sus pantalones cutres, con esa pinta, maricones, con gafas o sin gafas, miopes, no me veis, cutres. Se os cae la baba con una niña de esos que bailan como retrasados mentales y cuando hablan son peor. Te haces pajas pensando en alguien que se disfraza de Heidi.